Estamos aquí en la Sociedad Chincharri de Rentería, que como sabéis, pues los lunes a las 6:30 se reúne el grupo Arso Taldea para, diríamos, un poco cuestiones de reivindicaciones sociales. Como sabéis, a través de las crónicas de GOT, que la realiza el compañero Xavi, pues últimamente se está volcando algo de información de lo que es esas marchas que están convocadas para el 22 de marzo hacia Madrid. Marchas que tienen esa fecha, pero que se va a realizar de diferentes maneras, como vamos a poder escuchar ahora. Porque hoy tenemos una información un poco más concreta que lo que anda por ahí circulando locamente por la red. Opa, que pasa, Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon. Bien, pues decía que tenemos un poquito más, que diríamos esas noticias, que esas berries que aparecen por internet, que hay, pues no sé, hay bastante difusión, sí, que nos convocan ese 22M. ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, todo el mundo, parte del mundo sabe que hay una marcha convocada para el día 22 de marzo, una marcha saliendo diferentes columnas, ¿no? Ese es el objetivo, y hacerlos coincidir en Madrid el día 22, ¿no? Esta idea inicial parte de Andalucía, del sindicato SAT, sí. Y a partir de ahí, pues se han hecho reuniones entre los sindicatos pequeños, sobre todo a nivel estatal, separando un poco de lo que vienen siendo los sindicatos mayoritarios, Comisiones, UGT y estos, que han hecho una política de pacto social con los diferentes gobiernos y empresarios. Y la idea es de sacar a la gente a la calle, de decir basta a esta situación de crisis, de recortes y de diferentes reformas que está aplicando este gobierno en su mayoría absoluta, ¿no? Y el objetivo es pararle los pies, y hasta algunos reivindican pues hasta tirar el gobierno, ¿no? Así hay es. También colectivos que están planteando también la posible convocatoria de huelga general, sí. Hay sindicatos anarquistas que están planteado y que se ha visto por alguna gente también como interesante, no sé en qué acabará, pero por lo menos la filosofía es empezar a andar, que no sea el punto final lo de Madrid, sino que sea algo que se inicie, y que a partir de esa iniciación, de esas movilizaciones contra los recortes, la pobreza y en contra de la deuda a pagar que tiene el Estado español con la troika y con todos estos gobiernos que mandan en este mundo, ¿no? Pues decir basta y plantear cara a esta situación, ¿no? Y a partir de ahí, pues se van montando movidas. Sí, eso te iba a decir, porque has dicho el SAT como primer convocante, pero luego efectivamente se ve que no hay, diríamos, una convocatoria específica, sino se está promoviendo que salga desde abajo. Desde abajo, sí, porque muchas veces hemos criticado cuando nos viene el grande sindicato, bueno, voy a generar mañana y todo el mundo a hacerlo, ¿no? Sin ninguna posibilidad de discutir, y este tipo de convocatoria es totalmente diferente. Ha salido del SA, pero hay libertad absoluta en torno a unos ejes mínimos de contra este gobierno, contra estas reformas y contra esta involución, ¿no? A nivel de servicios sociales, etcétera, ¿no? De hacer una contestación, y lo que preguntando a ellos mismos, lo que me ha pasado a mí es que me respondían no, hacer lo que podéis vosotros, no preguntéis qué es lo que está previsto, qué es lo que está organizado. La idea es llegar a Madrid, diferentes columnas, con objetivos claros de contra este gobierno y contra estas medidas económicas del gobierno, y parar de alguna forma. ¿En qué va a acabar? No tenemos ni idea en qué va a acabar. Lo que queremos es que sea un inicio de convulsionar a la sociedad, y que los diferentes grupos que vean interesantes, o personas particulares y movimientos sociales, se vayan sumando sin más, organizando en su sitio, previo a estas marchas, otras marchas, otras charlas, otras asambleas, otras encarteladas, y a partir de ese movimiento pues se verá el resultado final. Entonces se van concretando, pues hay alguna columna ya en marcha prevista en Andalucía, que saldrá simbólicamente el día 15, pero que la salida En la práctica será el día 16 en Santa Elena, que está la muga con Andalucía. La primera etapa sería el día 16 de marzo. Y es hacer un recorrido de unos 100 kilómetros hasta llegar a Madrid, ¿no? Hasta la entrada en Madrid el día 22. En Extremadura se han juntado, pues han debido de participar ya 1.200 personas, 700 en un teatro en la presentación, y tienen un comité preparado también para la salida simbólica en Mérida el día 10 de marzo, que salen de Navalmoral, de La Mata, a 195 kilómetros de Madrid. En Asturias hay plataformas, colectivos y sindicatos que están comunicándose con otros colectivos y que están sumando, y hay una marcha desde Langreo Mieres con manifestación final, y tiene intención de hacer toda la marcha con salida el 1 de marzo. Entonces, yo creo que los asturianos están, los mineros de siempre, pues nos están dando un poco la señal de cómo hay que organizar, ¿no? ¿Por dónde va? Aragón, la idea que tienen es, a partir de movimientos Stop Desahucios y Mujeres Libres, estos colectivos pues se están preparando también y salen el día 9 y confirman que se van a sumar con la gente que sale de Nafarroa. En Nafarroa también hay una salida y se juntará la columna esa con los aragoneses. En Cataluña se comenta también de 20 organizaciones que de momento están montando la marcha. Irían en transporte hasta las cercanías de Madrid y harían una etapa última, que se puede ser de 10, 12, 15 kilómetros, y llegar a Madrid. Valencia, pues otros 15, 20 colectivos están participando en asambleas, planteando una salida a partir de Murcia el 13 de marzo, ¿no? Y así pues vamos hasta Euskal Herria. En Euskal Herria lo que tenemos ahora es, se ha discutido esto entre varios sindicatos y colectivos que últimamente están convocando la huelga general en Euskal Herria. Y este GUNE pues ha discutido y a su vez, antes de la marcha a Madrid, hay una campaña de entre febrero y marzo también contra la pobreza y los recortes, que están previstos hacer concentraciones en diferentes capitales, por ejemplo, el 6 de febrero, que ya viene, que es esta semana, hay una concentración en Araba, en Gasteiz, delante del Parlamento. En Vizcaya, por ejemplo, el 13 de febrero, al lado del Departamento de Gobierno Vasco, también en Bilbo hay, con SOR, Racismo y esto, una concentración, una posibilidad de hacer una cadena humana. Guipúzcoa, el 20 de febrero, en Lambide, en Donosti. En Nafarroa, el jueves, el 27 de febrero, delante del Parlamento de Iruña. Entonces, cada uno, en su realidad concreta, lo que está intentando es crear sensibilidad, concienciación frente prácticamente a los mismos problemas e intentar movilizar, y me parece que eso sería lo más correcto, es decir, intentar movilizarse previo al 22 de marzo a la marcha a Madrid en las respectivas localidades y zonas y regiones del Estado español, pues movidas, y eso va a depender de la capacidad que tengamos los movimientos sociales y los sindicatos, ¿no? Y como GUNE, después, de cara a la marcha, lo que es la marcha de Madrid, lo que parece ser que está apalabrado, está por concretar todavía más, es que hay un acuerdo de ir a Madrid el día 22 y previo habría una salida simbólica en Gasteiz el día 18 de marzo, creo que es un viernes. Pero la salida oficial para la gente que quiere ir en marcha sería el 19 de marzo. Saldría del puerto de Somosierra, de arriba, ahí ya un pueblo planteado, que es Horcajo de la Sierra, Lozuyuela, a 25, que es una marcha ese día de 25 kilómetros, de 5 horas. Y entonces, pues eso es un poco, es decir, se va a intentar hacer las marchas lo más largas posibles, de más días posibles, pero pues habrá que tener en cuenta un poco qué gente se suma a esos, ¿no? Entonces hay unas fechas mínimas y unas marchas mínimas. Y el mismo día, pues lo que se va a hacer es, por medio de los autobuses, que está todavía por concretar y por poner fecha, cómo salen, con cuánta gente salen, para hacer el último día de la marcha con la gente que venga de los autobuses. Y eso es un poco lo que hay a nivel de Euskal Herria. Canarias, pues sabiendo toda la problemática que tiene, que es una isla, pues tiene dificultad para organizar la marcha, pero parece ser que se van a sumar parte de los canarios y canarias con las columnas andaluces que vengan de Andalucía, ¿no? Y en Madrid, a su vez, pues parece ser que también han localizado cuatro zonas donde los propios madrileños pueden hacer marchas la víspera, pues haciendo cuatro columnas de cuatro zonas diferentes. Y eso es un poco lo que está previsto, que hay muchas reuniones pendientes para concretarlos. Y eso es un poco. Bien, pues cuestión es animar a la marcha a la gente. Y en Rentería lo que tenemos que hacer es sacarlo, publicitar en la calle, porque la gente todavía no tiene, a nivel de empresa no aparece mucho, si es que no sigues por las páginas web y correos electrónicos. Y nuestro trabajo sería publicitar, intentar juntarnos más gente de lo que actualmente estamos con ganas de ir a esa marcha, y ver qué es lo que podemos hacer también a Rentería en concreto, con cosas de Rentería, con problemáticas de Rentería, y animar después a que se sumen a esa marcha, que yo creo que necesitar una respuesta. Algo ya se está organizando, pero bueno, dejaremos que sea la Crónica GOT la que vaya informando a las oyentes de Sinchilik Irratia un poco de por dónde van a ir todas estas actividades que se quieren hacer de cara a este 22 de marzo, que mucha gente ya está preguntando, oye, el 22 ¿qué consiste? ¿Por dónde se la vamos a coger? Pues yo puedo decir que ir preparando un poco la mochilita, la zapatilla, y vamos a ver si en el 22 la preparamos bien. Sí, sí. Yo desde aquí invitaría a la gente, si no hay más fechas, el día 19 a sumarse a la columna esa del norte que le llama. Eso. Allí nos vamos a juntar en Somosierra, la salida de esa gente que viene de Burgos, que van a hacer esa etapa también hasta Somosierra andando. Ajá. Parece ser. Entonces, sí, los de Burgos con los que vamos del País Vasco. Y todo ahí. Compañeros de Almonal, y así nos felicitaremos mutuamente. Y yo creo que lo importante es que además cada persona se sume, sin que espera el llamamiento de los sindicatos ni no sé qué plataforma, pues bueno, que busque información, y tenemos que salir como champiñones. Y los de razones nos sobran. Razones a mogollones, y nos... Pues gracias. Gracias, Kepa, por esta información y disposición que tienes para Sinchilik Irratia. Vale, gracias. Vale. Es que ricasco.